La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...14 de enero... es día lunes. Iniciamos la primera semana del tiempo ordinario. Tiene sus características. Vamos a vivir casi las 8 semanas, las primeras 8 semanas del tiempo ordinario. En esta ocasión, el miércoles de ceniza inicia el 6 de marzo. Un tiempo, como el nombre lo dice, es lo ordinario, la vida ordinaria. Y la palabra de Dios es para iluminar esa vida que aparentemente no tiene importancia. Dejemos que la palabra entre a las profundidades de la vida. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más tarde, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos ya a la segunda semana de trabajo de este año todavía nuevo. ¡Qué bien! Ténganse paciencia. Volver a la vida ordinaria. Y qué bueno que la palabra en este tiempo, tiempo ordinario, así se llama, qué bueno que la palabra nos vaya dando esas indicaciones que todos necesitamos. Ahí se construye el reino de Dios, los valores del reino de Dios. Pero como dice hoy el texto evangélico, hay que entrarle. El reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús en Galilea se dedica a proclamar el Evangelio. Empieza lejos, fuera del centro, que era Jerusalén. Evangeliza, anuncia el reinado de Dios. Necesita gente. Por eso hoy también aparece inmediatamente el llamado que hace a los primeros discípulos, que van a ser después los primeros apóstoles. Y no es casualidad que sean hermanos Andrés y Pedro. Aquí detrás hay un... No se crean que fue fácil, la escucha y el seguimiento. No, debió haber habido todo un proceso de discernimiento. Hoy aparece en el texto, al estilo de Marcos, muy escueto. Lo siguen, escuchan la palabra, dejan todo y se van con él. Así como la vida sencilla, la vida ordinaria. Yo me pregunto, ¿qué habrán escuchado decir a Jesús, Andrés y Pedro? Oye, ¿es dejarlo todo así nada más a la primera? No es tan sencillo. debieron haber escuchado algo tan grande, tan fuerte, que se produce la conversión e inmediatamente siguen a Jesús. Hoy nosotros, Evangelio, fe, reino de Dios, conversión, nos puedan sonar. Ah, son palabras conocidas, pero pueden quedarse vacías si no van acompañadas de la presencia amorosa de Jesús en medio de donde está cada uno, ahí donde estás. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, en la casa, muchas veces hasta en el mismo desempleo. Hoy tú eres ese discípulo llamado a vivir esta palabra, es decir, a seguir a Jesús. Es tan sencillo, en cualquier circunstancia, nunca vamos a tener las circunstancias ideales. Ánimo pues, inicia bien esta semana. Adelante, Señor, podemos que conozcamos tu palabra, que continuemos tu misión, que estemos dispuestos a dar frutos. Pero sabemos que sin ti, si tú no sales a nuestro encuentro ahí donde estamos, sin ti nada podemos hacer. Señor, hemos escuchado nuestro nombre. Tú nos llamas para estar junto a ti, ahí donde debemos estar. Gracias, Señor, por la confianza que nos tienes. Haz de este día un día grande, haz de esta semana. Pues ánimo, mira hacia el futuro. Dios contigo, no tengas miedo.